causo dolor, perdona si te digo y adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, le dije que no, le dije que no. Soy honesto con ese y contigo, a esa la quiero y a ti te olvido. Sabes que no fue mi.